96.5. Son las 10 y 2 minutos en la X96.5. Cutis cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. En la tienda vacía de Chipi Chape, donar está de pelos. Ayúdanos a llenarla con alimento, juguetes, camas, arena, medicamentos y productos de aseo para los peluditos de las fundaciones participantes. Y por cada 100 mil pesos en compras en marzo, participa por uno de los dos bonos de 5 millones, más día de spa y ancheta para tu mascota. Chipi Chape encantador, encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra estación, la X96.5, en esta mañana de sábado. Estamos arrancando este conteo que inicia a partir de este momento con los éxitos más importantes en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo y por supuesto la música que es la base de nuestra programación en la X96.5. Así que detenemos este fantástico viaje por el tiempo que arrancamos siempre los fines de semana desde tempranito con ustedes en los archivos X. Mañana regresamos a las 8 en punto y hasta el mediodía estaremos escudriñando su memoria con los mejores recuerdos, los mejores clásicos de 8 a 12 mañana domingo para que se agenden de una vez y si les quedaron pendientes canciones que andaban solicitando mañana las van a escuchar muy seguramente. Pero ahora volvemos al presente musical para presentar esta que es la edición número 7 de nuestro conteo. Hoy es 5 de marzo del año 2022 y aquí estamos cumpliendo esta cita con ustedes para que se enteren de cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Tenemos 20 canciones que vamos a empezar a conocer. Y finalmente estaremos llegando al número 1 esta semana en la edición número 7 de nuestro conteo. Ustedes están allí del otro lado también en el 318-860-9616. También se pueden reportar en nuestras historias de Instagram. Si van por ahí en su vehículo, pues nos suben una historiecita y nos etiquetan como @la X965 si andan en su vehículo conectados con nuestro conteo esta mañana de sábado. Sabemos que hay muchísimo movimiento en la ciudad los sábados a esta hora, bueno, y prácticamente todo el día del sábado todavía la gente se mueve mucho por la ciudad, por supuesto conectada con la X96.5. Vamos a conocer las 5 canciones más importantes, cómo está el top 5 de nuestro conteo hasta la edición anterior, la edición número 6. Ahí teníamos entonces en la casilla número 5 al señor Ed Sheeran con Shivers. En la posición número 4 estaba Gayle con ABC DEFU. Casilla número 3 para Wizkid. Esto que se llama Essence. Adele pasaba al lugar número 2 con Easy On Me en la edición anterior de nuestro conteo. Y llegaban al número 1 hace 8 días los británicos Glass Animals con Heat Waves. Es en este momento la número 1 de nuestro conteo, las 20 de la X. ¿Será que le alcanza esta semana a Glass Animals para quedarse y completar su primera semana como número 1? ¿Será que Adele logra rebasarlos? ¿Será que Sense alcanza el número 1? Bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Ustedes se enterarán más o menos hacia el mediodía cuando lleguemos al número 1 en nuestro conteo. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones.

Cutis, droguería dermatológica. Las 10 de la mañana, 17 minutos en la X96.5. Y estaba nuestro primer grupo de tres canciones en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Y en la posición número 18 teníamos a Ed Sheeran con Bad Habits, que, como ya les decía, canción que viene de salida de nuestro conteo. Ya fue un número 1 aquí en la X96.5. Y pues ha sido una semana bastante importante para Ed Sheeran, con muchos lanzamientos. Tenemos el lanzamiento más reciente, marcado por el nuevo sencillo de Camila Cabello. Una canción en la que juntos están colaborando. Camila hace poquito cumplió años y nos anunciaba el lanzamiento de este título, que es Bam Bam, que nuevamente nos pone de manifiesto su tremenda riqueza cultural latina, su ascendencia latina, cosa que ha estado explorando mucho en su más reciente álbum Familia. Bam Bam se estrenó apenas ayer, 2 días después del cumpleaños de Camila Cabello, su cumpleaños número 25, y Ed Sheeran fue su invitado especial a hacer juntos esto que suena así. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it. Ahí está, lo más reciente que nos entregan este par juntos, Camila Cabello y Ed Sheeran, Bam Bam. Ahí me cuentan a través del 318-860-9716 si les gusta. ¿Qué tal les parece este nuevo sencillo de Camila? Y si les gustaría tenerlo como parte de nuestra música también en la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y vamos a continuar con tres posiciones más, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Las posiciones número 17, número 16 y número 15 vienen a continuación. En la posición 17, la bellísima Dua Lipa

las 17, 16 y número 15 en nuestro conteo, las 20 de la X. Llegamos a las 10 de la mañana, 33 minutos en este espectacular sábado, fin de semana, con la X96.5. Recuerden que es sábado de dos conteos, porque tenemos este, las 20 de la X, y tenemos a las 6 de la tarde nuevamente nuestro encuentro para conocer las 10 canciones más destacadas del mundo dance. La X Top Dance, 10 canciones dance y 3 recomendados que vendrán a las 6 de la tarde. Ahí los espero. Saludemos a los oyentes que están por ahí a esta hora conectados con nosotros en el 318-860-9616. Por acá está Nena Vélez, que me pide la ayuda con una canción, con el nombre de una canción. Ya, voy a escuchar y te respondo. Estoy oyéndolos por la aplicación. Nos dice por acá también Alba Lucía Borda. Un abrazo para Alba, conectada con nosotros a esta hora vía la X Cali. Así nos buscan ustedes vía Android o vía iOS, para que descarguen la aplicación en su teléfono móvil y nos tengan allí siempre. Buenos días, maravilloso día para seguir escuchando la X, dice Snyder Jiménez. El abrazo también para Snyder, y desde Popayán, Francisco Castillo nos escribe y dice: súper chévere las 20 de la X. Gracias por estar conectados con nosotros a esta hora. Ahí pueden seguir escribiendo y pueden seguir dejando sus votos por sus canciones favoritas. Vamos del 20 al 1, descubriendo más tardecito cuál es la canción más importante esta semana en la X96.5. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Casillas número 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la edición número 7 de las 20 de la X, y vamos a continuar con Coldplay, BTS y Lil Nas X. Coldplay por partida doble, porque están solitos con Higher Power, ganando una posición del lugar 15, pasando a la casilla 14 esta semana con Higher Power. Y seguidamente en la posición número 13, que permanece estable, nuevamente ellos, pero en compañía de BTS. Este dúo que, pues creo que los sorprendió también a ellos mismos, porque inicialmente la idea era que Chris Martin escribiera la letra de un sencillo que iba a ser interpretado por la banda BTS, pero finalmente lograron acercarse tanto en la composición de esta canción que decidieron en un último momento, pues, que no fuera una canción para BTS escrita por Chris Martin, sino que fuera una canción, pues, de los dos, para que Coldplay apareciera también como parte de los créditos de la canción y la interpretaran juntos. Finalmente eso fue lo que pasó, se acercaron bastante y bueno, ya conocemos de la admiración de Chris Martin por esta agrupación BTS. Coldplay y BTS juntos en My Universe en la posición número 13, y en la casilla número 12 estará Lil Nas X con Industry Baby, que por ahí también tiene nueva canción. Lil Nas X sonando bastante fuerte y pronto quizá la tengamos por acá en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12. Es lo que suena a continuación. Están escuchando las 20 de la X. Número 14. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes on. Yeah. 13. Número 12. Baby, Momentito, calma, calma, número 11, que ya te voy a dar el chance de sonar. Industry Baby era la posición 12 esta semana con Lil Nas X y Jack Harlow en nuestro conteo, las 20 de la X. Cada semana tenemos una cita para que ustedes se enteren de cómo se mueve la música en el mundo con los éxitos más importantes. En Estados Unidos, en Europa, en buena parte del mundo. Y para eso tenemos dos conteos el fin de semana. Las 20 de la X, que es el que ustedes escuchan a esta hora con los éxitos de los estados generales de música. Y más tardecito, a eso de las 6 de la tarde, estaremos de nuevo en otro conteo con 10 canciones, esas pertenecientes solamente al género de la música dance. 3 canciones y 3 super recomendados que vendrán esta tarde a las 6. Ahí volveremos a escucharnos con nuestro segundo conteo del día. Y hablando de la música dance, que se toma prácticamente el mundo también, esta es la canción más importante en el mundo dance europeo. Son 21 semanas que lleva siendo parte del conteo oficial de los sencillos dance del Top 40 de Radio 1 BBC Radio. Esta canción de Lost Frequencies y Callum Scott. Que por supuesto también hizo parte de nuestro conteo. Y que está aquí para que ustedes la tengan súper presente. El número uno en el Reino Unido dentro de la música dance que vendrá esta tarde con su propio conteo es esto que hace Lost Frequencies con Callum Scott. Where are you now? Oh, just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. 5 days on the freeway riding shotgun with you. Yeah. 2 hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ahí estaba los Frequencies, Callum Scott, el número uno en estos momentos en el dance en el Reino Unido. Where are you now? ¿Quieren saber ustedes cómo se mueven nuestras 10 canciones dance? Pues esta tarde los espero a las 6 en la X Top Dance. Por ahora continuamos con las 20 de la X y las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Las casillas 11, número 10 y número 9. Casilla número 11, ahí tendremos a Jax Jones junto a Joel Corey, la voz de Sooty y Charlie XCX juntos en esto que se llama Out Out. Ahí está esta posición, la número 11. 5 semanas lleva con nosotros esta canción. Esta semana tiene un leve ascenso, sube una posición del lugar número 12, donde estaba hace 8 días, sube a esta casilla 11. Casilla 10 para Cohort. Todavía nos preguntan muchísimo por esta canción. Elton John y Dua Lipa siguen sonando muy fuerte en el mundo. Y bueno, como no, si Dua Lipa también pues la tiene por ahí incluida en su repertorio del Future Nostalgia, el tour que la lleva por buena parte del mundo en estos momentos. Pierde dos casillas, sin embargo, baja del lugar número 8 a la casilla número 10. Esta semana, 15 semanas en total, Cold Heart en nuestro conteo. Y cerramos este grupo de tres canciones con Seal Sonic, nuevamente haciendo presencia en las 20 de la X, ganando una posición del lugar 10 a la casilla 9 con Smoking Out the Window. Casillas 11, 10 y número 9 vienen a continuación. Número 11. Just watch me dance. Watch me. One more on my own on a Saturday.

96.5. La X 96.5. Son las 11 y 4 minutos en la X96.5. Cutis cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Son las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Cada sábado a punto de las 10 de la mañana estamos con ustedes en esto que se llama Las 20 de la X. Estamos llegando a la mitad de nuestro conteo. Entramos a la segunda hora de este ranking con los éxitos más importantes de la X96.5. Y vamos a conocer las tres siguientes posiciones. Veníamos de las casillas 11, 10 y número 9. Estábamos cerrando este grupo con Silsonic y su Smoking Out the Window. Silsonic, que ya hace algunas semanas nos dio a conocer otra nueva canción inédita de la banda que no figuraba en el álbum debut. Una canción llamada Love Stream. Estuvieron muy contentos de compartir justamente para la época de... creo que fue la semana de San Valentín, una versión con Funk Sean, una banda norteamericana muy popular de la década de los 70 y de los 80. Esta versión la grabó el dúo Silsonic y aprovechó esa semana y esa época de San Valentín para, pues, lanzar una de las canciones que para ellos es la favorita de Silsonic, originalmente grabada, como les digo, con Funk Sean. Cada vez que Anderson Paak y Bruno Mars se ponen allí como en el escenario, la tocan, le contaban a sus oyentes, porque aman mucho esa canción, les encanta, y estuvieron, pues, muy contentos de poderla compartir con el público, y a través de sus redes la estuvieron, pues, compartiendo con sus seguidores. Love Strain, por ahí se la sonaré más adelantito. Vamos a seguir con tres posiciones más para tratar de llegar al número uno. Más o menos hacia el mediodía estaremos llegando a la canción más importante esta semana en la edición número 7 de nuestro conteo. Vamos con las casillas número 8, número 7 y número 6. Ahí estarán The Weeknd con Take My Breath, canción que hace parte de su más reciente producción discográfica Down FM. Escucharemos a Ed Sheeran en la posición número 7, perdiendo dos posiciones. Viene del lugar número 5 y sale del top 5 esta semana con Shivers. Y queda registrado en esta posición la número 7 esta semana, con 15 semanas en total en nuestro conteo. Y en la posición 6 estará Adele con Oh My God, que sube del lugar número 7 a la casilla 6. Aquí vienen entonces estos tres artistas, canadiense y par de británicos: The Weeknd en la posición 8, Ed Sheeran en la posición 7 y Adele en la casilla número 6. Número 8. número 7. Yeah. El saludo para Harrison Daza, que por ahí nos dejó un mensajito votando justamente por Adele, que suena con Oh My God en la posición número 6. Gracias, Harrison. Harrison Daza, conectado conmigo a través del 318-860-9616. La canción que me preguntaba por allí nuestro oyente hace un ratito, Nena Vélez, era The Way, un clásico noventero que escuchábamos con Fastball en los Archivos X. Germán llega por acá a desearnos un feliz sábado de vuelta para ti también. Un abrazo y que pases un excelente fin de semana, por supuesto, conectado con la X96.5. También para Carlos Rentería y para Adriana Santana, que me escriben a través de esta línea 318-860-9616, línea abierta para que ustedes escriban, pregunten, sugieran, voten, nos cuenten lo que quieran a esta hora. Adele pasaba con su Oh My God. Este último álbum de Adele ha sido una cosa increíble, ha sido ganador en las categorías de álbum global, en todos los formatos, así como en ventas globales, álbumes de vinilo 2021. Eso es algo que recientemente se anunció a través de la organización que representa a la industria musical en prácticamente todo el mundo. Desde Londres difundieron este comunicado, por sus siglas es IFPI, y esta organización destaca que 30, su cuarto álbum de estudio, que se lanzó en noviembre pasado, pues marcó el retorno a la música para Adele después de un parón de 6 años desde la publicación de 25 en 2015. Y bueno, su sencillo alcanzó el número uno en más de 20 mercados del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo. Allí justamente se convirtió en el tercer trabajo de Adele en llegar a lo más alto de la lista de Billboard. Ese disco pues sigue rompiendo récords, se sitúa en lo más alto de las 3 listas globales de la IFPI. Así es que pues creo que puede estar perfectamente complacida Adele, que ha logrado sobrepasar los 5 millones de ventas físicas el pasado año en apenas 2 meses. Ellos mismos dicen, ha sido maravilloso tener a Adele de vuelta y que publicara música durante la segunda mitad del año pasado, fueron las palabras de la directora ejecutiva de esta organización. Su dominio en todas las 3 listas de álbumes de la IFPI habla de su talento único como compositora, su voz que es icónica y su popularidad global. Estamos encantados de galardonar a Adele y a todo su equipo con el álbum global en todos los formatos y le enviamos enormes felicitaciones en este estelar año para la artista. Esas fueron las palabras del comunicado y así pues queda demostrado el éxito tan increíble de esta producción discográfica que ahí sigue entregándonos pues sencillos que cada vez nos gustan más. Por ahí tenemos una canción nueva que ahora les voy a mostrar más adelantito también del mismo álbum para que me den su visto bueno. Son las 11:21 minutos en la X96.5. Estamos en una presentación también de Cutis, que celebra su aniversario. Cutis cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Es el conteo que los acompaña los sábados desde las 10 de la mañana para mostrarles cómo se mueven los éxitos en el mundo. Vamos a entrar al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes esta semana. Casillas 5, 4 y 3 vamos a escuchar en este momento. Ahí se ubican The Kid LAROI, que viene desde Australia, una de las estrellas juveniles pues más exitosas del mundo de la música en la actualidad. 3 semanas alcanzó a estar con nosotros en el número 1. Hoy hace parte del top 5 de nuestro conteo porque asciende una posición más, gana una casilla esta semana del lugar 6. Estaba hace 8 días allí, pasa a la posición número 5. Stay Con de Kid LAROI. Posición número 4. Ahí está la tremenda Adele, que ya pues les contábamos este increíble galardón que ha recibido esta semana. Easy on Me es la canción que tenemos en la posición número 4. Pierde dos casillas, baja del lugar número 2 y se ubica en esta posición, la número 4. También logró estar 3 semanas de manera consecutiva liderando nuestro conteo. Y quien sí asciende esta semana es Gayle. En la posición número 4 estaba hace 8 días y en esta nueva edición de nuestro conteo la tenemos en la casilla número 3 con A, B, C, D, E, F, E, U. Casillas número 5, número 4 y número 3 suenan a continuación con The Kid LAROI, Adele y Gayle. Número 5. Cuatro. Silence, baby, let me Cutis cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Número 3. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days with a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Muy joven Gil, arrancando una carrera con pie derecho, convirtiéndose en todo un hit con este ABCDFU, que asciende al lugar número 3 esta semana, avanza una casilla, estaba en la posición número 4 hace 8 días en nuestro conteo y sube a la casilla 3, 5 semanas en total en nuestro conteo. Vamos acercándonos al final de las 20 de la X. Si usted se perdió el contenido de nuestro programa hoy, pues puede hacer dos cosas. Consultar el conteo, que en un ratito estará renovado en nuestra página web, laxgali.com, o también mañana al mediodía sintonizarse con nosotros y escuchar las canciones una tras otra. Tendremos nuestra acostumbrada repetición del mediodía. Al mediodía, a las 12, estarán sonando las 20 canciones una tras otra de nuestro conteo. Buen fin de semana y saludos, familia X, nos dice Dora Ortega a través del WhatsApp. Dora, también para ti un abrazo y que pases un excelente fin de semana. Por supuesto, esperamos conectada con la X96.5 porque estaremos 24/7 con ustedes también, entregándoles lo mejor de nuestra programación en este fin de semana. Más tardecito llegará Tefa para estar con ustedes y para darles la oportunidad de que ustedes programen su tarde con la música que quieran escuchar, de la A a la X, nuestro super abecedario musical que Tefa comanda a eso de las 2 de la tarde. Desde las 2 se conectan con ella y van a poder escribirle y solicitar las canciones para hacer de este domingo un tremendo fin de semana. Y yo vuelvo a estar a las 6 con la X Top Dance. Y después de nuestro conteo Dance, Residente X llegará con sus ediciones retro. Tendremos nuevos sets de Carlos B, que nos acompaña, por supuesto, hoy también. DJ Gada estará con nosotros, Danny G también. Y, bueno, anoche tuvimos la participación de un DJ que toca por primera vez con nosotros como invitado. Vamos a ver si lo tenemos más seguido también. El Loco Solarte, un personaje súper conocido en Palmira y que, bueno, se abre campo también desde hace bastante tiempo en el mundo de la música electrónica. Y estuvo acompañándonos por primera vez ayer en su sesión a las 10 de la noche, después de Dayana Rodríguez y nuestra edición nacional de Residente X. ¡Qué buena sesión se gastó el Loco! Este DJ de la ciudad de Palmira, que estará pues sonando prontamente también en el resto de nuestra programación. Si les gustó, me cuentan sus comentarios a través de nuestro WhatsApp. Por ahí vi algunas historias que nos compartieron ustedes anoche conectados con esa sesión de las 10 de la noche en Residente X. Hoy, por supuesto, tendremos más Residente X. Vamos a escuchar entonces la posición número 2 de nuestro conteo. Y venimos para hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores y el número 1 en esta nueva edición de las 20 de la X. Esta es la segunda canción más importante esta semana. Número 2. cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Estas son las 20 canciones más importantes en el mundo. Esta es nuestra edición número 6 de el... Perdón, edición número 7 de nuestro conteo Las 20 de la X para hoy, 5 de marzo del año 2022. Así se comportó esta edición número 7. Fancy Light. Walker Hayes en la posición 20 con Fancy Light. Los señores de BTS, casilla 19 con Butter esta semana. Ed Sheeran y Bad Habits, casilla 18. En la posición 17, Dua Lipa con Levitating. You were nothing but a lost cause. Lost cause, Billie Eilish, casilla 16. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You were nothing but a lost cause. Seal Sonic, Skate, casilla 15. En la posición número 14, Coldplay con Higher Power. My Universe, de nuevo Coldplay, junto a BTS, casilla 13. Industry Baby, con Lil Nas X, en la posición 12. Out, out, Joel Curry, casilla 11. Cold Heart, posición 10, Elton John y Dua Lipa. Smoking out the window, Seal Sonic, posición 9. Ahí está The Weeknd con Take My Breath en la casilla 8. Bruno, no, Ed Sheeran, perdón, con Shivers en la posición número 7. En la casilla número 6, Adele con Oh My God. Desde Australia de Kid Laroi y Stay en la posición 5. Easy on me, Adele, casilla 4. ABCDEFU con Gail, casilla 3. Essence en la posición número 2 esta semana en nuestro conteo con Wizkid, Justin Bieber y Tems. Y ahí está el recorrido de esta edición número 7 de nuestro conteo. Las 20 de la X, que estará regresando en 8 días con otro resumen de lo que pasa con los éxitos en el mundo. Tiempo de escuchar, antes del número 1, un flashback de hoy. Este es un flashback en las 20 de la X. Bien, pues esta canción que vamos a recordar hoy tiene historia. En un día como hoy logra llegar al número 1 en los Estados Unidos en la lista de sencillos. Ahí estuvo 7 semanas como número 1. Una canción que fue el cuarto número 1 en los Estados Unidos para este artista. También número 1 en el Reino Unido, y su álbum por primera vez llegaba en ese lugar del mundo, en el listado de los éxitos en el Reino Unido, también el álbum completo al número 1, y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con 65 millones y un poco más de ventas de álbumes en todo el mundo. Un nombre que conocemos perfectamente, ayer, no sé por qué razón, estaba haciendo tendencia en Twitter, y hoy lo recordamos justamente porque un día como hoy llegaba al número 1 con esta canción. Él es Michael Jackson con Billie Jean, un día como hoy, número 1 en 1983. Just a girl that I ever wanted. mismo lo explicó siempre. Una canción anónima que no estaba dedicada a alguien en específico, pues, tratando de derribar una cantidad de rumores que surgieron cuando la canción se volvió tan exitosa y tan famosa, porque siempre se le cuestionaba a Jackson sobre la identidad de Billie Jean. ¿Quién era Billie Jean? Y siempre él decía que no había una sola persona detrás de ese nombre, que era una canción anónima que se refería más bien a un grupo de personas. Y hablaba de la historia de los las groupies de los años 60, estas fanáticas que perseguían a las bandas que llegaban a las ciudades. Y bueno, decía él que se inspiró en esto y en las aventuras de sus hermanos, los Jackson's Five, y muchísimas historias que había con las groupies en todos los lugares donde ellos se presentaban, y que la escribió por experiencia con ellos cuando era pequeño, sobre este montón de Billie Jeans que siempre perseguían a los Jackson's Five. Hay otra historia, sin embargo, mucho más dramática, que contó alguna vez J. Randy Tartarelli, que es un biógrafo de Michael, que alguna vez dijo que quien inspiró esta canción sí había sido una mujer en realidad de entre 20 y 30 años que en muchas ocasiones amenazaba a Michael para que reconociera a su hijo. Michael siempre se negaba y bueno, ella alguna vez tomó una decisión bastante drástica y le envió un paquete de fotos, una pistola, una carta a su domicilio señalando fecha y hora exacta para terminar con su vida. Esto atormentó mucho a Michael por mucho tiempo. Y se dice que más adelante esta mujer fue internada en un hospital psiquiátrico. Esta es otra historia que ronda por allí, de voz de J. Randy Tartarelli, quien era biógrafo de Michael Jackson. De igual forma, la canción sigue siendo todo un hit y una delicia escucharla en cualquier momento. Y estaba como nuestro flashback de hoy en nuestras 20 de la X. 11:54 minutos. Un placer para mí siempre acompañarlos. Gracias por su compañía ahí a través de nuestra línea WhatsApp. Ahí tengo en cuenta las canciones que me recomendaron para los archivos. Por supuesto que sí. Mañana, Archivos X tempranito, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Más tarde, Tefa estará con De la A a la X, nuestro abecedario musical, desde las 2 de la tarde. Yo vuelvo con ustedes a eso de las 6 para contarles cómo se mueven las 10 canciones más importantes del dance en la X Top Dance. 6 en punto, ahí nos escuchamos. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, nuestro número 1 para esta edición número 7 de las 20 de la X. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Pues aquí está marcando su primera semana como número 1, Heat Waves con Glass Animals. Permanece estable en esta posición, subió al primer lugar hace 8 días y hoy cumple su primera semana como nuestro número 1. Número 1. In the middle.